cuarto para las seis, ya listo para salir. Me espera bajo su taxi, tráfico en la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear. Una manera, papá, y lo que quieres cantar. Que yo voy, que señor, ha escrito alguna canción. Y dando un reproductor, los Twitter son su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambian la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Luis, su nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo. Sobre su espalda un esposo, un hijo que alimentar. Por eso al visto le impide lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, eso no se usa ya. Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar. Luis, tu nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo. Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico. Yeah. Raquel, la pampa. Escenarios, mientras le cambian la luz, del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación, y al mirarse el espejo, ves el mismo ya no. El tipo pasa volando, también para el pobre Luis. Dios no pierde las ganas de podernos cantar.